Buenas tardes, estimado público. Soy Bertrand Lujo, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces, es el 19º programa de Raíces. Hoy vamos a hablar de un lugar escondido en la jungla chapaneca, un lugar que está reconocido como casi la Capilla Sixtina de las pinturas murales prehispánicas. Se trata de Bonampak. Para hablar de este tema, recibimos a Gerardo Ramírez Hernández. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bertrand? Muy buenas tardes. Bienvenido en este programa. Muchas gracias. Te quisimos invitar para que nos hablaras un poquito de lo que es tu especialidad, lo que es el estudio de pinturas murales y de pinturas prehispánicas en general. Uh-huh. Pero antes de hablar realmente del tema que comentamos al inicio de al arrancar este programa, ¿sí? ¿Podrías presentarte un poquito a nuestro público? ¿Qué carrera estudiaste, Gerardo? Mira, yo inicialmente empecé a estudiar historia, hice un año de historia acá en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Y después hice un cambio de carrera hacia la arquitectura. Pero finalmente ya ves que todo se va uniendo y los intereses vocacionales y las, ¿cómo se puede decir? Bueno, los intereses pues van coincidiendo y afortunadamente, bueno, también dentro de lo que es la arquitectura me he inclinado a lo que es la parte más histórica, digamos, de la arquitectura, de la historia de la arquitectura. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y de dónde se originó esta vocación para arquitectura e historia de la arquitectura, entonces? Fíjate que, bueno, desde siempre, siempre fui muy, digamos, aficionado desde pequeño. Pues escuchaba las historias de familia, papás, tíos, diferentes formas de recibir este tipo de información. Y fue algo que siempre me mantenía como muy, muy interesado. Entonces ya era como muy natural que en la primera parte, al entrar a la escuela, a la profesional, pues uh-huh. yo dijera, bueno, me gusta la historia y va para la historia. Uh-huh. Y así fue. Pero bueno, ya ves que poco a poquito a veces va uno definiendo las características del campo, la forma en la cual se desarrolla se practica la profesión. Uh-huh. Y dices, bueno, me interesa la historia, pero hay que hacerla o preferiría hacerla de otra manera. Entonces, o enfocarla desde otros puntos. Ese es el motivo desde el cual estoy en la historia. Entonces, ahora, bueno, yo por lo que conocimos un poquito tú y yo, por lo que hablamos, uh-huh. Tú te involucraste en varios proyectos, bueno, tanto arquitectónicos o museográficos. Uh-huh. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, un poquito para hacer no demasiado largo el antecedente es que yo empecé con el servicio social. Y tuve la oportunidad de integrarme al Seminario de Arquitectura Prehispánica que estaba en la Facultad de Arquitectura aquí en la UNAM. Uh-huh. Esto fue el año 83. Posteriormente, ya desgraciadamente había muerto el doctor Yendrop en 87, yo estuve casi los 4 años uh-huh. con él. O sea, fue un servicio social un poco largo, digamos, y más amplio. Pero me fue conectando con el grupo de la pintura mural prehispánica en México unos años después, hacia el año 90, uh-huh. y fue con los compañeros del Seminario de Pintura Mural Prehispánica con quienes surgió la posibilidad el año 2000 que el INAH se acercara al seminario y les dijera, oye, ¿y por qué no hay la posibilidad de hacer un proyecto de pintura mural sabiendo que mucha de la pintura mural uh-huh. estaba guardada en las bodegas de la zona arqueológica? Uh-huh. Entonces, una de nuestras compañeras, María Elena Ruiz, que tiene un doctorado ahí basado en pintura mural de Teotihuacán, entonces ella fue como la coordinadora en ese momento del proyecto específicamente museográfico, porque hubo otras personas que hicieron la parte arquitectónica, pero toda la aportación que hicimos, un grupo ahí del seminario y de estéticas, fue a partir de esa experiencia del seminario de pintura mural. Bueno, entonces, después de esta experiencia, ¿qué llevaste? Bueno, ¿qué estás llevando? Ni siquiera ahorita, ¿qué estás haciendo exactamente? Mira, ahorita recién acabo de terminar los estudios, el plan de estudios de lo que es la maestría. Uh-huh. Es una maestría en arquitectura. Ajá. Uh-huh. una vez más con Análisis, Teoría e Historia aquí en la Universidad Nacional. Y el tema que estoy desarrollando, que había yo iniciado precisamente dentro del proyecto de pintura mural, está relacionado con Bonampak. Está relacionado con Bonampak, que por supuesto, dada la importancia de los murales, siempre me atrajo. Y siempre, no sé, había algo de intuición o de alguna sensación por ahí que yo decía que yo podía como entender esta representación de la arquitectura que podía estar ahí. Y ahora digo, no es que sea única mi interpretación, pero digo, creo que se puede acercar a una buena propuesta y quedará para quienes vengan en el futuro y puedan mejorar, por supuesto, las propuestas que uno haga, ¿no? Esa es la intención. Entonces, relacionado con Bonampak, para situar un poquito las cosas, ubicar las cosas, porque nuestro público a lo mejor no lo sabe todo de acuerdo con Bonampak, ¿cuándo se descubrieron las pinturas de Bonampak? Mira, estamos hablando de hacia 1946, 1947, hay un grupo, bueno, dos personas importantes que juegan un papel básico en esta tarea del descubrimiento. Uno es Gilles Healy y otro es Carlos Frey. Bueno, Carlos ya en español, digamos, castellanizado. Son dos personas que, digamos, ellos son quienes tuvieron la oportunidad de ver, los occidentales que tuvieron la oportunidad de ver por primera vez el sitio. Desgraciadamente, Frey no vio el sitio, pero no las pinturas, y fue él el que lo vio las pinturas por primera vez, año 46 y 47. Ahora, si vemos las pinturas, bueno, ya son casi, ¿cuántos? 70 años del Sí, descubrimiento. Casi 70 años. ¿En qué estado están ahorita las pinturas de Bonampak? Mira, yo digo que una vez que se abre no solamente las pinturas, sino cualquier material, en este caso, por ejemplo, arqueológico o la misma arquitectura, una vez que se descubre, empieza el deterioro. Así es. A lo mejor se detendrá un poquito más con el apoyo de los restauradores, pero en general, aunque ahora se puede ver muchas de las imágenes y se pueden, digamos, ver las fotografías que se hicieron en el proyecto de pintura mural del año 97, desgraciadamente, cuando la gente va, dicen, ay, pues, yo esperaba que se pudiera ver más. Entonces, siempre es un poquito relativo, pero lo que sí es seguro es que va, desgraciadamente, en un deterioro también paulatino. Sí, eso lo pude observar también personalmente cuando fui en lugares como Cacaxtla. Sí, claro. También en la zona arqueológica de Mayapán en Yucatán, ahí aún con poco tiempo de entre mis visitas, ahí me pude dar cuenta que realmente, a pesar de las restauraciones que se hacen, siempre paulatinamente se va deteriorando todo este material muy muy importante que es patrimonio de nuestro país Sí, y claro, por supuesto. de la humanidad. Ahora bien, si regresamos un poquito a tu tema, bueno, comentabas de que Bonampak es tu tema de investigación. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuáles van a ser tus objetivos relativo a Bonampak? Sí, mira, de hecho, una parte de la propuesta de relacionada con Bonampak es, me parece que tiene que haber un diálogo entre instituciones en el cual, bueno, es un sitio turístico que está abierto al público, pero no puede dejarse el sitio turístico a que la gente llegue como sea y que haga o deshaga el sitio. Tiene que haber un estudio apoyado en un conocimiento multidisciplinario, en la cual, por supuesto, se pueden integrar la gente relacionada con el turismo y con la administración, porque es inevitable. Si nosotros abrimos un sitio arqueológico donde sea, el INAH, va a ser necesario siempre, pues saber que va a ser necesario una administración. una persona que lo cuide o varias, cuántas, cómo, cuántas personas van a llegar. Entonces, si desde ese momento nosotros podemos tener esa consideración y ponernos a dialogar con esa base, me parece que puede ser más provechoso que si las instituciones trabajan por su lado. Entonces, por ahí va, aparte de estudiar un poco aspectos de la representación de la arquitectura, que es parte de la tesis, del pasado, pues me preocupa mucho y cada vez más qué se puede hacer con el presente y el futuro de Bonampak, porque hay que conservarlo lo más que se pueda y de muy diversas maneras. De hecho, lo que pasa es que estamos enfrentando situaciones similares, por ejemplo, en Pompeii, en Italia, donde la deterioración de las pinturas también va avanzando porque hay demasiados turistas que van visitando la zona, que van echando ahí sus grafitis, que van echando, rasgando un pedacito de pared. O sea, realmente todo este tema de la conservación de esos bienes realmente es transnacional. Estoy pensando ahorita también, acaba de estrenarse en Francia un documental bastante polémica sobre la Gruta Chauvet, que es una gruta de pinturas rupestres, y que este documental todavía no viene a México, pero de lo que se puede ver en internet es muy, muy impactante, muy interesante. Y ahí la respuesta del gobierno francés fue, cerramos totalmente la gruta al público, no, nadie puede entrar. Igual para la investigación, las personas que van a investigar realmente son contadas y deben contar con un permiso realmente muy especial, Claro. con un tiempo límite, etcétera. Entonces, ¿tú crees que podemos llegar a tanta extremidad para realmente conservar la zona o de plano no podemos llegar a este punto? Mira, yo creo que puede ser una buena opción, casi llegaría yo a ese extremo de cerrarlo, de dejar a la gente interesada, que tenga un interés, digamos, verdadero, ¿Científico? o bueno, no verdadero, todos tienen interés verdadero, pero digamos profesional. Ajá. Y pero, sin embargo, ofrecer alternativas. Por ejemplo, como Altamira, la neocueva, que bueno, no pueden entrar todos, pero sí pueden ver y disfrutar un poco de una versión de lo que existe en el sitio y se vuelve también un imán para visitarlo, ¿no? Sí, de hecho. Por allá va la propuesta de crear una especie de museo itinerante, que yo le llamo itinerante por las características que quiero desarrollarle, para como parte de mi propuesta de tesis. Muy bien. Vamos a terminar entonces esta primera parte de nuestro programa. Estamos en compañía de Gerardo Ramírez hablando de Bonampak. Vamos a hacer un primer co corte musical y regresamos luego para la sección de reseñas bibliográficas. Cantas coquita muy rosa, canta y está la bien de los primores. Llena la bien de los primores, linda coquita tu garganta. Ay, canta, linda coquita, tu canción siempre mi la emoción de tu voz. Cantas coquita amorosa, canta tu masecita canción. Ay, ventanita morada, cubierta de reda de lana. ¿Quién escalata pudiera para verme adorada? No, yo no aboya tu ventana, porque no puedo treparme. A dame la puerta meca, vea yo y torrillo corriendo de reda. De regreso en el programa Raíces en compañía de Gerardo Ramírez para hablar un poco de referencias bibliográficas relacionadas con la pintura mural prehispánica, en particular con Bonampak. Gerardo, ¿qué referencias podemos consultar? Sé que ya tú escribiste bastantes cosas sobre el tema, pero ¿qué podemos ver o encontrar en librerías o en biblioteca fácilmente? En bibliotecas, mira, hay muy diversos materiales, desde que solamente están dedicados al sitio, que se pueden encontrar, digamos, en las librerías. Por ejemplo, el libro de Hakabuk, en donde está precisamente compañeros del proyecto con la doctora de la Fuente, algunas personas más de biológicas, si no mal recuerdo, que es sobre pintura mural. Hay una parte importante sobre Bonampak. Este sería uno, que es como tal vez un primer contacto sobre el mismo. Está también, lo de la doctora Marta Ilia Nájera, de Filológica, del Centro de Estudios Mayas, que también es bastante, bastante conocido. Hay varios materiales de la doctora Mary Miller. Sí, ahí hay que buscar un poquito más, si se quiere ver con cierto detalle, porque más allá de los libros que puedan presentarse con ella, están también sus artículos. Sí. Por ejemplo, artículos como uno que me parece muy importante es de la Mesa Redonda de Palenque, que está con bajo la edición de la maestra Silvia Trejo. Es una antología que tiene, en donde está uno de los artículos importantes de la doctora sobre Bonampak, sobre cómo ve ella el sitio. Por ejemplo, algo muy importante que para mí, que a mí me importa mucho, es ella escribe en este caso sobre los fondos arquitectónicos de los murales. Son como toques ya específicos, pero que pueden ser muy importantes. Yo hablaría también tal vez de autores, como, bueno, ya cité a la doctora Nájera, a la doctora Miller. También dentro de la zona, por ejemplo, para no cerrarlo a Bonampak, sino también conocer un poquito las características de la región, porque a veces es importante conocerlo. Está el doctor García Moll. Está, por ejemplo, desde la restauración, hay un texto de los 60s, de Paul Coreman, que habla específicamente y que está relacionado, por cierto, con lo de la UNESCO, la misión de la UNESCO en esa época, de las pinturas mayas de Bonampak. Esto sería también importante como antecedentes. Otro de ellos es los textos que sacaron la gente de la Carnegie en el año 55. Sí, de las misiones que tiene el Carnegie Institute en Washington. Exactamente. Sí. Eso me parece como, digamos, por supuesto, especializado, pero me parece que es importante como para tener una visión de cómo se veía en ese momento, en los 50. Sí. Empezaban a llegar las... Cuando las pinturas se veían todavía casi frescas. Exactamente. casi todavía estaba... Intactas. Te puedo tocarse la pintura. Se corrían casi todavía. De hecho, mira, yo voy a proponer unas cuantas referencias también para que la gente pueda ver, ubicar las cosas así que se pueden encontrar fácilmente también en tiendas. Sí, claro. Primero pienso, como tú dijiste, un artículo de Mary Miller que se llama Bonampak, que está publicado en el número 16 de Arqueología Mexicana. Ah, claro. Esta revista está agotada, pero se puede encontrar todavía en biblioteca, por ejemplo, aquí en la UDEM o también en Monterrey, en la Biblioteca del Museo de Historia Mexicana, sin problemas. Y también del mismo boletín de pintura mural prehispánica publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas. Hay varios artículos que vienen publicados, aparte son gratis. La página donde se pueden descargar es pinturamural.estéticas.mx, unam.mx, y ahí la gente puede investigar los 26 números que se han publicado del boletín, y ahí de hecho hay varios artículos. Hay por ejemplo un artículo de Susana Díaz Castro sobre el tratamiento del espacio en las pinturas de Bonampak. Ahí entramos más en cosas de iconografía, y valdría la pena que te volvamos a llamar para que hablamos realmente de iconografía de Bonampak. Y bueno, con eso creo que ya podemos tener un acercamiento bastante interesante sobre Bonampak. Vamos a hacer una segunda pausa musical ahorita para luego comentar un poquito de las noticias arqueológicas y antropológicas en el país. Bien, esperamos que la música que escucharon les gustó. Terminamos este programa de Raíces en compañía de Gerardo. Pueden escuchar los episodios pasados de Raíces en la página raicesudem.wordpress.com. Pueden también dejar sus comentarios, sus críticas, sugerencias. Pueden descargar el programa en formato MP3 totalmente gratis. Ahorita vamos a hablar un poquito de los acontecimientos, noticias. Bueno, que ocurrieron durante esta semana, en particular en cuanto a arqueología, pero vamos a también proponerles noticias para los próximos días, la próxima semana, empezando recordándoles dos exposiciones que se pueden ver en el Museo Nacional de Antropología. La primera es la exposición de obras colosales olmecas, que pueden ver hasta el 17 de este mes, o sea, quedan menos de 10 semanas para, un poco más de 2 semanas para ver esta exposición, abierta al público de martes a domingo en el Museo Nacional de Antropología en el DF, de 9 a 19 horas. Y en el mismo lugar también sigue la exposición Conquista a Sangre y Fuego, que está en el vestíbulo del museo. En la primera, bueno, la primera sí se tiene que pagar porque tenemos que entrar a las salas, entonces sí se cobra. Y la otra, Conquista Sangre y Fuego, está en el vestíbulo del museo y esta no se cobra. Entonces tenemos la opción siempre de elegir cuál vamos a ver. También recordarles, estimado público, que en margen de la exposición Conquista Sangre y Fuego, siguen la serie de conferencias Ecos de la Conquista en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, en el mismo Museo Nacional de Antropología. Y ahí tengo que corregir un error que cometí la semana pasada. Les había comentado de una conferencia impartida por Luis Barjao de la División de Estudios Históricos del INAH. Esta conferencia, que se llama La presencia de la Malinche en la conquista de Tlaxcala y Cholula, la había comentado para esta semana, pero va a ser en esos días. Entonces, sigue el ciclo de conferencias a las 12 del día. Y también comentarles, a fines de cuenta, todo lo que son noticias arqueológicas, perdón, tenemos tres eventos que ocurrieron durante esos últimos días. La primera es una ofrenda a Tlaloc que fue encontrada en el municipio de Chimalacatlán, en el estado de Morelos. Ya hablamos mucho del estado de Morelos en esas últimas semanas por Chalcatzingo. Hay varias labores de excavación y de consolidación de basamentos prehispánicos. Ocurrieron en un lugar que se llama el Cerro del Venado. Y encima de esta loma, arqueólogos encontraron esos basamentos y las obras están a cargo del arqueólogo Luis César Rosas Hernández. De todo este basamento hay encontraron vasijas, una vasija y dos collares de concha y de piedras verdes. Todo eso viene fechado de la época del Clásico, entre 100 antes de Cristo y 700 de nuestra era. Y lo interesante ahí es la presencia de la piedra verde que se pudo usar, primero extraer y luego procesar, para lo que es algo interesante para las poblaciones de esta época en esta parte de México, en la Sierra de Huautla. La segunda noticia es la apertura próxima de una ventana arqueológica que se va a hacer en el centro del Distrito Federal. Ahí, por lo que es el Hotel Catedral, atrás la Catedral del DF, va a proponer al público la visita de una pirámide redonda, probablemente dedicada a Ecatl Quetzalcóatl. Y lo interesante es que, bueno, por el momento no está disponible, pero esperamos que no se ensucie y que realmente se puedan hacer las labores necesarias, porque hay muchas ventanas arqueológicas en el centro de la ciudad, en particular ahí frente a la catedral, y a veces no se puede ver absolutamente nada. Entonces esperamos que no sea el caso para esta ventana que se va a abrir. Terminando las noticias arqueológicas con unas excavaciones en plan de Ayutla, que es un sitio ubicado en el municipio de Ocosingo, en Chiapas. Ahí unos arqueólogos excavaron un complejo residencial que está en la acrópolis norte de este sitio. Y lo interesante es que encontraron huellas de ocupación muy tempranas, de 50 años antes de Cristo, mientras hasta la fecha solo se habían encontrado huellas de 250 después de Cristo. Entonces se retrasó ahí la cronología del sitio arqueológico. Mientras tanto, unas arqueólogas que se llaman Susana Cruz Rivera y Karina González Hernández, ellas excavaron en el mismo lugar la estructura 4, construida alrededor de 800 después de Cristo, y encontraron dos entierros de una mujer con huesos muy fragmentados. Y lo interesante es una ofrenda que se hizo a su lado, que venían hecho de un metate que estaba al lado izquierdo de su cráneo, manos del mismo metate que estaban a sus pies, y también venían dos figurillas femeninas. Y por otra parte, encontraron en la misma escalinata los restos de un hombre de unos 40 años más o menos. Entonces, como ahorita la arqueología se está manifestando mucho en Chiapas, lo habíamos comentado con Emiliano Gallaga recientemente, y Gerardo, que ahorita está trabajando sobre Bonampak, pues es también testigo de que realmente mucho mucho por ver y por hacer allá en Chiapas. Sí, por supuesto, Bertrand. Oye, recordando un poquito, hablando de, ¿para qué no dejar pasar esto de la bibliografía? Se nos pasó lo de pintura maya, es en Arqueología Mexicana el número 93, De acuerdo. que creo que sería muy importante que el auditorio lo revisara, Ajá. así como también el 108, también de la misma revista, relacionado con restauración y arqueología. Muy bien, de acuerdo. Ya está apuntado todo eso. Gerardo, te agradecemos mucho la participación a este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos Gracias a volver ti, a hablar Bertrand. contigo muy pronto. Creo que sí se va a hacer, porque realmente hay mucho, mucho que comentar sobre Bonampak en particular. Sí. Agradecemos a Checo en cabina por su apoyo. Y les deseamos una excelente tarde. Soy Bertrand Lobjoin, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Que pasen una excelente semana.